Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1950, fallece el ingeniero, geógrafo, naturalista y botánico suizo, pionero en la creación de parques nacionales en Venezuela, Henri Pittier. El doctor Henri François Pittier publicó más de 300 trabajos referidos a la botánica, agricultura, bosques, pastos, cultivos y fruticultura, entre otros. Ejemplos de sus obras más importantes son Manual de Agricultura Tropical, Ensayo de las Plantas Usuales de Costa Rica y Manual de Plantas Usuales en Venezuela. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Jesús Aponte. Comenzamos las informaciones. Titulares. Obra teatral El Dylan se estrena en el marco del Festival de Jóvenes Directores. Presidente Maduro insta a gobernadores a realizar campaña contra las sanciones en Venezuela. Hidrocapital repara tubería en municipio Sucre de Miranda. Ejecutados más del 81% de los proyectos de gobernaciones y alcaldías. Asciende a 158 la cifra de fallecidos por la ola de frío en Afganistán. Instan a la Asamblea Nacional a promover el turismo de la llaneridad en Apure. Cultura. El día de hoy en los espacios El Trasnocho Cultural se estrenará la obra El Dylan del dramaturgo chileno Bosco Israel Cayo en el marco del octavo Festival de Jóvenes Directores. Su director, John Terán, compartió la relevancia de esta cruda historia sobre el asesinato de una persona transgénero en el 2014. Mira, yo creo que esta obra, así como es un suceso en el que pasó en Chile, en la comunidad La Ligua en el 2014, o sea, esta es una historia basada en hechos reales del asesinato de una chica trans, un crimen de odio, simplemente por no aceptar lo diferente, por una mentalidad machista de los países tercermundistas que realmente vivimos. Creo que así como pasa en Chile, también pasa aquí en Venezuela, que existen una gran cantidad de homicidios, de asesinatos a personas de la comunidad, o sencillamente por ser diferente, o porque no apoyamos, o no aceptamos, o no comprendemos cosas, eso nos puede llevar a incluso a asesinar a alguien simplemente por odio. Entonces creo que en este contexto que plantea el Dylan, funciona tanto aquí en Caracas, Venezuela, como en La Ligua en Chile, como en Perú, como en Argentina, porque son temas que pasan y pasan y muy poco se les da la visibilidad. Además, el montaje se apoya de la danza como recurso para suavizar el impacto del relato e incorporar otras formas artísticas a la escena teatral. Bueno, porque ya de por sí es un texto muy fuerte, se plantean temas muy, muy, muy heavies, y creo que según mi formación también, como artista, como director, como actor, siempre parte desde todas las vertientes del arte, más allá del de la actuación o la dirección. Creo que quise explorar con la danza, con la música, que son cosas que me mueven a mí como artista, como actor, y que creo que eran ideales para no hacerlo más, quizás hacerlo más llevadero todo un poco el mensaje, y que no sea un bloque sobre violencia netamente, sino que dentro de algo tan horrible también se encuentra belleza, y creo que la danza y la música funcionan como puente para eso. El día de ayer, en entrevista para el noticiero Cultura al Día, el fotógrafo venezolano Félix Gerardi compartió información sobre su taller de fotografía experimental Caracas, Ciudad Oculta. Y la idea de este taller que estamos realizando ahora en la escuela Yadira Albornoz de Ciudad Caracas es un taller que se llama, taller experimental, se llama Caracas Ciudad Oculta. Son esos lugares que la gente los ve, pero nunca entra ni sabe qué pasa dentro de ellos. Y la idea es que la gente experimente, primero en conocer ese espacio y después lo experimente viéndolo a través de la cámara. Ese es un poco el espíritu de estos talleres que estoy dando en la Escuela Yadira Alburno. Gerardi explicó que el taller versa sobre ver con otra perspectiva los espacios ocultos en la ciudad capitalina. También mencionó que orientaron a los alumnos sobre cómo aprovechar al máximo sus equipos celulares para la actividad. Fíjate, es tratar de entender, cuando tienes un celular, la importancia de las herramientas que tiene el celular. Cómo aprender a usarla del 100%. Eso que dicen que no, que yo nada más la pongo y disparo, no. Ellos tienen ahora un simulador de cámara profesional. Pero además de experimentar, pueden ver unos espacios para hacer fotos diferentes, de una visión diferente de la ciudad interna, ¿sabes? De esa ciudad interior, esa misteriosa ciudad que tenemos en Caracas, que uno se puede meter por miles vericuetos. Es como este edificio. A mí me dejan 3 días aquí y yo me divierto muchísimo en este edificio por lo mismo. Y si traigo un grupo de fotógrafos, van a empezar a mirar de otra manera el edificio, este okay. Centro Simón Bolívar, que es una belleza arquitectónica, pues, de la ciudad. Somos cultura. Este jueves, la secretaria general del movimiento Somos Venezuela, Vanessa Montero, hizo el lanzamiento oficial de la red de afrovenezolanidad en el estado La Guaira a propósito de la semana de celebración de su 5º aniversario. Asimismo, resaltó que es un espacio para reivindicar la historia, cultura y raíces. El 13 de julio de 2022, el movimiento activó la red de afrovenezolanidad, que tiene como objetivo la visibilización de la entidad afrodescendiente y motivar a la juventud a reconocer su herencia. Son las 12 y 8 minutos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, durante la instalación de la plenaria del Consejo Federal de Gobierno, instó a los gobernadores y alcaldes a impulsar en bloque una campaña de carácter mundial para que Venezuela vuelva a la normalidad económica. Además, expresó que el Consejo ha sido siempre un espacio para el diálogo y punto de entendimiento para la distribución de los recursos. Por otro lado, explicó lo necesario para generar más ingresos para el organismo. ¿Qué es lo que se da en estos casos? Se da la complementación en la acción de gobierno. Por eso digo, ojalá tuviéramos más recursos y tengan la seguridad que mientras más recursos captemos por impuestos, por exportaciones, por venta de nuestras riquezas, siempre la orden será conseguir la mayor cantidad de inversiones para el Consejo Federal de Gobierno a través de gobernaciones y las alcaldías, que tienden a ser más eficientes para llegar a las necesidades de la gente. El ministro para Relaciones Exteriores, Iván Gil, sostuvo una reunión con el alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Volker Türk, para cumplir con una agenda de trabajo en Venezuela. A través de su cuenta de Twitter, expresó: "En reunión con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, revisamos avances del gobierno bolivariano y transmitimos necesidad del levantamiento de las sanciones ilegales". Por su parte, Venezuela ha reiterado su disposición de dialogar ampliamente con Volker Türk para continuar con el fortalecimiento, la protección y garantía de los derechos en el país. Son las 12 y 10 minutos. Los diputados de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional crearon una nueva subcomisión para atender las denuncias del pueblo venezolano en cuanto a la telefonía, suscripción por cable e internet. Así lo informó el presidente de esta instancia, William Hill, quien expresó que esta ha sido una de las demandas hechas por el pueblo en los últimos meses y que buscan atender todas las denuncias en materia de servicios públicos. Asimismo, el diputado anunció que se acordó un plan de despliegue como parte del parlamentarismo de calle para atender las solicitudes de la población desde las comunidades. Regionales. Hidrocapital reparó una fuga de agua potable en una de las tuberías de la urbanización El Marqués, municipio Sucre, para el beneficio de más de 600 familias de la zona. La información fue suministrada por la Gobernación del Estado Miranda a través de una nota de prensa donde se detalló que las labores comprendieron la excavación del área para identificar la avería en la tubería y posteriormente colocar una faja reparadora y solventar el derrame de agua potable. Son las 12 y 11 minutos. Con el objetivo de continuar brindando espacios de calidad para el sano esparcimiento y disfrute de propios y visitantes, la Fundación Carabobo Te Quiero realizó jornadas de cuidado y mantenimiento integral en parques, plazas y museos en la ciudad de Valencia. Las actividades de desmalezado, barrido, mantenimiento de áreas verdes y recolección de desechos se llevaron a cabo en el Museo de la Cultura Museo Casa Páez y Museo Casa de la Estrella como parte de las acciones permanentes para mantener en buen estado las instalaciones y conservar las colecciones y bienes que allí se exhiben. Economía. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez indicó este jueves que más del 81% de los proyectos presentados en 2022 por las gobernaciones y alcaldías al Consejo Federal de Gobierno fueron ejecutados de manera efectiva. En concreto, se presentaron 2.024 proyectos este 2022, de los cuales 590 correspondieron a las gobernaciones, 1.494 fueron de las alcaldías y 950 fueron proyectos para las comunas. El presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo de la Asamblea Nacional, diputado Jesús Faría, anunció que la próxima semana visitará a la empresa Sidor en compañía de la clase obrera organizada. Estas declaraciones las realizó el parlamentario durante la reunión ordinaria de la comisión, donde se reunió con voceros del Movimiento Obrero Sindical Venezolano de Sidor, quienes alzaron su voz contra el bloqueo y el impacto de las sanciones unilaterales del gobierno de Washington hacia la economía y condiciones de vida del pueblo trabajador de Venezuela. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba, CENAIS, informó que uno de sus objetivos este 2023 es la instalación de nuevas estaciones. El director Oliaris González indicó que como parte de la ampliación del Servicio Sismológico Nacional, trabajarán en el alistamiento de 4 nuevas unidades, además de la correspondiente a la ciudad de Baracoa, que fue destruida por un huracán. Ante la ocurrencia de terremotos tsunamigénicos en el Caribe, se implementa un sistema de alerta en la estación central, con lo cual se suma una herramienta para la detección y mitigación de los desastres naturales en el área. Son las 12 y 14 minutos. El jefe de tránsito de Oruro, Bolivia, coronel Ricardo Zapata, informó de la muerte de 5 miembros de una familia en un accidente en la carretera hacia la comunidad de Calacala. El vehículo familiar en el que viajaban chocó de frente contra un camión de carga pesada, presuntamente a causa de la invasión de carril y del exceso de velocidad, según declaró el uniformado a medios locales. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. La cifra de fallecidos por repentinas inundaciones y una ola de frío ascendió a 158 en Afganistán. Hasta los momentos, el país se enfrenta a la peor ola de frío de las últimas décadas. De acuerdo a informaciones difundidas por el director de mitigación de riesgos del Ministerio de Gestión de Desastres, Mullah Hanan Sayek, en 24 provincias afganas, 158 personas fallecieron y otras 22 resultaron heridas a causa de las bajas temperaturas y las súbitas inundaciones. Son las 12 y 15 minutos. El el gobierno peruano anunció el despeje de las carreteras bloqueadas por manifestantes en todo el país, quienes protestan contra la presidenta Dina Boluarte y exigen la convocatoria a elecciones anticipadas. A través de un comunicado, los ministerios de Defensa e Interior informaron que la policía peruana, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, despejarán las vías y carreteras de la red vial nacional declaradas en estado de emergencia. Por otro lado, en medio de la masiva movilización en Lima, la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos presentó un informe sobre los atropellos cometidos por las fuerzas de seguridad peruanas en el marco de las manifestaciones antigubernamentales. Somos periodismo. Turismo. La Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional recibió una solicitud de respaldo al proyecto para la realización de las primeras Olimpiadas Turísticas en la Llaneridad en el estado Apure. Este evento se realizará con la finalidad de potenciar el área económica, estratégica y preservar la praxis de la faena del llano. La solicitud fue presentada por el director de turismo del estado Apure y vicepresidente de la Junta Directiva de las Fiestas Folclóricas e Internacionales de Elorza, Abelardo Coirán. Son las 12:17 minutos. Un equipo multidisciplinario de Mintur y la Gobernación del Estado Monagas realizó jornadas de bancarización a través de la Sociedad de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa del Sector Turismo y la entidad financiera Mi Banco. Por ello, comunidades organizadas de la población de Río Chiquito, en el municipio Caripe de la entidad, desplegaron un operativo de captación, asesoramiento y atención, siguiendo las políticas de reactivación, impulso y emprendimiento que promueve el presidente Nicolás Maduro. Asimismo, desde Mintur se ha venido concretando el reimpulso de la economía venezolana con un sistema de bancarización para los comerciantes, artesanos y microempresarios, quienes forman parte del motor turístico. Somos Venezuela. Somos turismo. Y con esta noticia de turismo, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultural Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con la escritora y actriz Verónica Chenel. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12:19 minutos. Síguenos en Twitter, @albaciudad. En todo el municipio Urdaneta del estado Trujillo existen manifestaciones que han sido transmitidas oralmente de generación en generación, dada la significación que tienen para la comunidad. Algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está el baile de los enanos. La fiesta del enano de la Calenda forma parte de las celebraciones navideñas que cada 24 de diciembre alegra a la población de Trujillo. Los enanos son personajes que son pintados en el vientre de los bailarines, mientras que la parte superior del cuerpo se tapa con vestimenta que simule un gran sombrero. Estos enanos desfilan acompañados de cantores de aguinaldos, quienes recorren las calles y casas de la región llenándolas de alegría. Conocimos el baile de los enanos, patrimonio cultural del estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.

estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 27 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este viernes estaremos conversando con la escritora y actriz Verónica Chenel. Bienvenida de nuevo, Verónica, a estos espacios de Noticiero Cultura al Día. Hola, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer para mí siempre estar aquí acompañándoles. Chévere, Verónica. Recientemente nos enteramos que obtuviste el premio Péndola Dorada, un premio que otorgan diferentes organizaciones como la revista América Sin Fronteras, la Casa del Poeta de Reino Unido, entre otras. Cuéntanos sobre este premio internacional. Bueno, anteriormente que estuve aquí en este espacio, estuvimos conversando sobre un concurso internacional también que organizó IFLAG World. Era un concurso internacional de poesía por la paz. En ese concurso obtuve el segundo lugar. Luego de eso, IFLAG World me dio el cargo de directora regional por el estado Miranda aquí en Venezuela en representación de ellos. Es decir, yo soy ahorita una de las representantes de IFLAG World aquí en Venezuela. Cabe destacar que IFLAG World es una organización internacional que está presente en todos los países, tiene representación en todos los países. Ellos trabajan todo lo que es literatura, arte y cultura por la paz. Ese es su objetivo, su tema, la paz, pero a través de la literatura, cultura y arte. Ellos me asignaron, después de que yo obtuve el segundo lugar en ese concurso, me asignaron el puesto de directora regional aquí en Venezuela por el estado Miranda. Una vez pasó eso, se me invitó a participar, a postularme en los premios Péndola Dorada, okay, que es un premio también internacional, como tú mencionaste, con muchas instituciones, muchas organizaciones de afuera, Reino Unido, son muchas, y creo que IFLAG World también estaba allí en eso, son muchas instituciones que respaldan este premio. Me invitaron a postularme y bueno, yo mandé mi material, todo lo que yo he hecho a nivel de literatura, cultura, arte, todo mi trabajo como tal. Y después de una evaluación, porque se postuló mucha gente, muchísima gente de todos los países, era una convocatoria abierta a nivel internacional, después de una evaluación me avisaron que nada, que yo iba a recibir este premio. Eran 20 personas, 20 ganadores. Okay. Venezuela nada más, estuve yo en ese listado. Hay gente de México, Perú, Cuba, gente de muchos países. Venezuela, bueno, yo estuve representando a Venezuela, era la única representante por nuestro país. Eso fue en diciembre, el premio Péndola Dorada 2022 fue en diciembre. Se hizo una reunión vía Zoom para que todos los ganadores pudiésemos estar allí. En esa reunión se nos hizo un homenaje, un reconocimiento, y bueno, nos dieron un diploma, un certificado. Esto es más que todo para reconocer la trayectoria de todas, okay, las personas que estamos haciendo esto, ¿no? Literatura, arte, cultura, es un reconocimiento a la trayectoria. Es un premio como para el compendio de trabajo artístico que tienen diferentes personas en el mundo. Sí, es la trayectoria, que la dedicación, todo lo que hemos realizado, que es como un aporte a todo lo que es cultura, arte y literatura, el aporte que hemos tenido en todo este tiempo. ¿Y cómo es el proceso para postularse? Tengo entendido que hay una evaluación. ¿Por cuánto tiempo es esta evaluación para considerarte para este premio? Mira, ellos abrieron la convocatoria 2 meses antes de dar el resultado. Okay. Eso se colocó en todas las redes sociales. Eso fue una convocatoria amplia, abierta a todo el mundo. El que viera la convocatoria, mira, quiero participar, podía hacerlo. Eso se Facebook, en todas partes. Se corrió la voz, mucha gente participó. De hecho, los organizadores me dijeron que fue fuerte porque había muchísima gente. Y después se hizo la selección. Publicaron la lista y, como te comenté, había gente de todos los países, México, Perú, mucha gente. Y bueno, Venezuela, que por suerte, gracias a Dios, quedé yo, por lo menos representando a Venezuela. Estoy yo ahí solita, pero estamos en la lista. Y bueno, he estado muy activa en los eventos, siempre me están llamando para eventos, como en calidad de escritora, para que lea mis poemas en los eventos. He estado compartiendo con otros poetas aquí nacionales, con otros escritores aquí venezolanos. Hemos estado compartiendo mucho, más que todo en la casa Andrés Bello, que siempre hay reuniones, están muy activos ellos allí. Y bueno, he conocido muchos poetas aquí venezolanos que no conocía. Ahorita también, anoche, me otorgaron otro premio internacional, un concurso literario internacional que esta vez lo llevó México. Entonces anoche dieron los resultados. Era un concurso donde estaban varias categorías. Habían varias categorías: poesía, cuento y crónica breve. Yo tenía que participar por poesía porque es mi área. Se supone que, bueno, es el deber ser que yo participara en poesía. Pero me llamó la atención crónica. Además, yo escribí hace poco algo que no era poesía. Estoy clara de que no era poesía. Lo vi más como un relato, una crónica, y quise participar con eso. Y resulta que obtuve el tercer lugar en crónicas. Anoche dieron los resultados, tercer lugar en crónica. Maravilloso. Ahorita, más adelante vamos a indagar un poco en eso. Nos mencionaste hace poquito que ahora, como parte de IFLAC World, eres una de las organizadoras representantes de aquí de Venezuela. ¿Qué proyectos tienes con la organización para este año? Mira, este año tenemos que hacer la mayor cantidad de eventos y actividades posibles en la calle, con la gente, con el público, para motivar a las personas a escribir, a leer. Eso es para promover un poco la lectura y la escritura en el país. Y de verdad que funciona, porque las actividades donde yo he estado, los eventos que hemos organizado, va mucha gente y la gente de verdad se mantiene atenta, escucha a los poetas, hay personas que participan, porque hay un momento en que nosotros permitimos al que quiera participar del público que también comparta. O sea, hay alguien que quiere leer algún poema, alguien que le gusta la poesía, que quiera compartir, y la gente se para y lee o habla de lo que le gusta, de lo que hace. Hemos tenido varias personas del público que han participado leyendo poesía como nosotros. Claro, se animan al ver el evento y a ver, sí, la organización. Sí, siempre hay alguien que se para y lee, saca su teléfono y busca algún poema y lo lee, poemas de ellos. O nada, comparten, interactúan con nosotros, porque esa es la idea, interactuar con la gente, que la gente también pueda expresarse, que la gente también pueda manifestar ese sentimiento o esa emoción por la poesía, ese gusto por la poesía. Y bueno, los eventos más que todo es eso, interactuar con el público, leer nuestros poemas, llegar a la gente, que la gente sienta lo que estamos leyendo, lo que estamos escribiendo, y que la gente participe. De verdad que a veces uno dice, no va a participar nadie, porque a veces las personas pueden sentir pena, claro, miedo. Pero no, la gente sí se levantan, yo quiero leer, y entonces sacan su teléfono y buscan su poema y lo leen. Pero sí tenemos que hacer muchos eventos a lo largo del año. Tenemos que hacer los eventos lo más que se pueda. Ahorita estamos empezando a planificar uno para febrero por el Día del Amor y la Amistad. Carnaval, Día de la Mujer, que es en marzo. Bueno, en marzo es todo el mes completo, un mes, sí, de la mujer. Pero tenemos que hacer algo, por supuesto, por el Día de la Mujer, Día de la Madre. Siempre vamos a estar haciendo actividades, eventos, más que todo a nivel de poesía. Para eso, para rescatar todo lo que es literatura, arte, cultura, motivar a la gente, incentivar, promover la lectura y la escritura, y bueno, que sigamos haciendo nuestro trabajo y llegando a la gente. Así pero es, esa muy... es la idea, esa es la idea. O sea, las fechas exactas no las tengo, porque nosotros vamos planificando según la fecha que vaya viniendo. Mira, viene el Día de la Madre, mira, viene el Día del Padre, mira, viene Navidad, y así, pero sigamos a hacer muchas cosas. Que okay, un 2023 entonces muy, muy, muy fructífero. En este nuevo rol de organizadora al frente, como una guía para estos escritores que salen en estos eventos y quizás no se enteraron de la convocatoria, ¿cómo te preparas ahora en este nuevo papel para orientar a muchos escritores que siguen escondidos por allí en Venezuela? Bueno, como te comenté, he conocido a muchos, gracias a que ahorita estoy muy movida, muy activa, he conocido a muchos. Aquí en Venezuela hay mucho talento, hay muchos escritores, muchos poetas, muchos músicos. Entonces, he tenido como que, no solo lo he conocido, sino que hemos tenido la oportunidad de compartir. El señor William Osuna, que yo lo admiro mucho, uh-huh, tuve la oportunidad de conocerlo en persona en un evento que tuvimos en noviembre. El evento se llamaba El Bello Fuego que nos une, uh-huh, que fue allí en la casa de Andrés Bello con motivo del nacimiento de Andrés Bello. Era un homenaje para Andrés Bello. Entonces, bueno, en este evento tuve la oportunidad de conocer a William Osuna en persona y mira, te puedo decir que hicimos una amistad, siempre hablamos, siempre estamos conversando, siempre estamos en contacto de alguna manera, y así como con él he compartido con muchos otros. Y bueno, yo creo que en la unión está la fuerza. Si todos nos unimos, podemos llegar más lejos, podemos hacer más cosas, ¿no? Entonces, William Osuna, por ponerte un ejemplo, pero de verdad que he conocido a muchos escritores y ha quedado una amistad, una buena relación. Ahorita, creando comunidad. Sí, yo ahorita hablo con ellos, interactuamos, compartimos, pueden surgir trabajos entre nosotros, claro que sí, porque de hecho se ha planteado, mira, podemos hacer algo juntos, mira, vamos a escribir esto tú y yo. Entonces sí, sí hay cositas por allí, nada concreto, pero sí hay conversaciones. Pero yo creo que si todos nos unimos sí podemos lograrlo. Como te digo, en la casa de Andrés Bello, todos los viernes hay reuniones en la tarde. Los poetas se reúnen allí. Yo no voy a todas las reuniones porque a veces me quedo un poquito apartado, ¿no? Yo vivo muy lejos. Pero normalmente hay reuniones en la tarde, todos los viernes. Ahí están los poetas, los escritores compartiendo su trabajo. La gente puede acercarse, a escuchar, a compartir también, a interactuar con ellos. Es muy bonito, es muy bonita la experiencia. Para, sobre estos concursos y postulaciones que nos comentas que están disponibles para talentos de todas las edades y de todas las partes de Venezuela, ¿cómo puede ser o qué otras maneras puede encontrar para divulgarlos? Porque si bien en estos eventos se presentan escritores y poetas espontáneos que quizás no se enteraron, ¿qué otras vías pueden utilizar, quizás prensa o medios más digitales a los que la gente siempre está conectada? Sí, ahorita yo creo que más que todo es tecnología, redes sociales, internet. Yo cuando me entero de esas convocatorias es por las redes sociales, porque de repente me sale un anuncio en Facebook, o alguien me etiqueta en Facebook, mira esta convocatoria para que te metas, para que participes. O sea, ahorita todo es tecnología y redes sociales. Yo me he enterado así por cosas que veo en las redes sociales, o de repente personas que saben que yo estoy en esto, entonces ven algo y me pasan la información, se va corriendo la voz. Pero los concursos donde yo he participado hasta ahora, siempre hay una convocatoria abierta, siempre están publicando, participa, anímate a participar hasta el día tal, fecha de cierre, tiene chance hasta el día tal. Entonces siempre hay convocatoria. Estar pendiente y activo. Sí, la gente, ellos siempre se encargan, los organizadores se encargan de difundir la información lo más que se pueda por todas las redes sociales. Por ejemplo, Iflagor, Facebook, Instagram, Twitter, por todas las redes, ellos están siempre poniendo la información, siempre para tener bastante convocatoria. Sí, es maravilloso. Difundiendo para que la gente se entere y que la gente participe. Así es. Estamos conversando con la escritora y actriz Verónica Echenel. Verónica, hace ratico también hablamos de esto, pero ahora coméntanos un poco más sobre este podcast, El Buen Cruel, y sobre el concurso que ellos llevan, en que te ganaste también un premio. Bueno, hoy dicen los resultados hoy. Anoche dieron los resultados. Anoche me invitaron a conectarme, a participar con ellos, que tenían una transmisión en vivo para dar precisamente los resultados. Iban a anunciar a los ganadores anoche, 9 de la noche aquí en Venezuela, en México eran las 7. Bueno, es un podcast, sí, se llama El Buen Cruel. Ellos se encargan de promover también lo que es la escritura, los diferentes géneros que hay, los géneros literarios, porque no es nada más poesía. Ellos hablan de crónicas, cuentos, ellos abarcan muchos géneros literarios. De hecho, el concurso tenía varias categorías. Las personas podían participar en diferentes categorías según su género, porque no todo el mundo escribe poesía, no todo el mundo escribe cuentos. Entonces, de repente, tú quieres participar por crónica, te puedes meter en crónica, o poesía, te puedes meter en poesía, pero tienes varias opciones. Este podcast es para como que promover el talento que hay, no nada más en México, sino a nivel internacional. Ellos buscan promover, ellos buscan dar a conocer a las personas, el trabajo de las personas. Siempre están incentivando lo que es la literatura. De hecho, es un podcast literario. Okay. Un podcast literario, ellos siempre están hablando de algún escritor, de algún autor, siempre están leyendo cosas en el programa, en el podcast. Y bueno, ellos hicieron este concurso a nivel internacional también, se abrió convocatoria, se difundió. Yo todo el tiempo lo veía más que todo por Facebook, la convocatoria. Es más, yo estaba participando y seguía viendo la convocatoria, porque están muy activos por Facebook difundiéndola. Y bueno, en estos días recibí una llamada desde México de una de las conductoras del podcast. Me dijo, Verónica, necesito que te conectes porque tú estás entre los primeros 3 lugares y necesito que estés allí. Y yo, ok. Anoche cuando me conecto, estaban leyendo el trabajo de todos los seleccionados por cada categoría. No sé, por ejemplo, poesía. Vamos a leer los 3 poemas que resultaron entre los 3 primeros puestos. Leyeron los 3 poemas, después leyeron las 3 crónicas, incluyendo la mía. Después leyeron los 3 cuentos. Y al final fue que dijeron el orden en que habían quedado. Ahora vamos a anunciar los ganadores de los cuentos y de los poemas y de las crónicas que acaban de escuchar. Entonces, bueno, yo estuve en el tercer lugar por crónica breve. también representando a Venezuela. El primer lugar lo tuvo una chica de Colombia, segundo lugar Argentina y nosotros tercer lugar. Maravilloso. Este podcast, ¿dónde se puede escuchar? ¿En qué plataformas? Ellos están siempre en Facebook Live. Ellos están por Facebook. Ellos se conectan, hacen sus transmisiones por Facebook. Pero tienen muchos seguidores y gente que se conecta y escucha el podcast, gente que interactúa por el chat. Ayer, por ejemplo, había muchísima gente escribiendo por el chat, mucha gente conectada viendo la transmisión. Es más que todo por Facebook. Dentro de toda esta movida literaria con la que empezaste el 2023, ¿quizás tienes planes de escribir para otro género o quisieras seguir explorando la poesía? Mira, ya me metí en crónica. Empezó el año con libro nuevo. Sí, porque yo estaba metida en poesía y como te comenté hace rato, a mí me tocaba participar en poesía porque es lo que estoy haciendo. Había una categoría poesía, yo pude haber optado por esa categoría, que es lo que estoy haciendo, pero como escribí ese texto y me gustó mucho, entonces yo agarré y mira, me voy a meter por crónica, porque de verdad que lo que escribí no es poesía, era más crónica, relato. Me voy a meter por allí por crónica. Además, yo me dejé llevar por el nombre del podcast, porque es El Buen Cruel. Y este texto que yo escribí es una historia de infidelidad y asesinato fuerte. Entonces me dejé llevar por el nombre El Buen Cruel, El Buen Cruel. Bueno, cruel, esto es cruel. Esto es un hombre infiel y una mujer que lo encuentra con otra. Entonces termina todo en un asesinato. Entonces, quise como que inventar allí, ¿no? Quise como que experimentar a ver qué tal el texto. Pero, de hecho, ayer los conductores estaban diciendo, mira, el texto está fuerte, brutal y está muy bueno. Pero me dijeron también que causó controversia entre el jurado, porque ellos no sabían exactamente si era crónica o cuento. No sabían en qué categoría meterlo, porque puede ser cuento, pero puede ser crónica también. Entonces, algo muy realista. Sí, que hubo mucha controversia entre el jurado, pero que les gustó el texto y querían que estuviera. Y lo metieron en crónica. Pero sí, sí es un texto algo fuerte. De hecho, no sé si leerlo aquí, no sé por el horario. No sé. No lo hemos revisado, pero siempre es interesante saber qué referencias tienen los escritores o los artistas para crear sus obras. Referencias que siempre tienen como pilar. Entonces, ¿qué referencias se mantienen contigo, se han mantenido contigo a lo largo de tu carrera como escritora? Mira, a mí siempre me ha encantado esto desde pequeñita. Me ha encantado escribir. Yo desde pequeña decía que yo iba a ser artista, que yo iba a ser periodista, que yo iba a hacer muchas cosas, ¿no? Pero siempre en el arte y la comunicación. Esas son mis áreas, arte y comunicación. Y yo decía, no, yo voy a escribir canciones. De hecho, yo chiquita escribía canciones. Ahorita yo me acuerdo de las canciones y me dan risa porque eran cosas de niña, pues. Pero yo escribía canciones, yo escribía cuentos, yo me la pasaba bailando. Eso era lo que siempre me llamaba la atención, lo que me gustaba, lo que yo quería para mí. Luego estudié en el CONAC, en el Consejo Nacional de Cultura, y allí me dieron música y me dieron teatro. Yo después me incliné hacia el teatro, me puse a hacer teatro, yo misma escribía mis piezas, mis monólogos. De hecho, yo estuve aquí conversando contigo sobre mi monólogo de Manuela Sáenz, que es el que más me piden, es el que más he presentado. Yo misma lo escribí, yo escribo mis monólogos y los presento. Pero hubo un momento en que me quedé allí, puro escribiendo monólogo y presentando monólogo. Todo lo demás como que quedó a un lado. Después, tuve a mis niños, yo soy madre. Tuve a mis niños, estuve un poquito retirada, me alejé un poquito de todo. Empecé a sufrir de ansiedad, precisamente porque no estaba haciendo mis cosas, lo que yo quiero, lo que me gusta. Eso da ansiedad, depresión horrible. Sí, todo se acumula. Sí, y necesito hacer mis cosas, me estoy volviendo loca, estoy frustrada. Entonces empecé a escribir en la casa. Eran textos que me gustaban, pero yo no sabía qué hacer con esos textos. Yo no sabía si eran reflexiones o pensamientos o poemas. Yo no sabía qué eran mis textos, porque eran cosas mías que me salían, que surgían. Yo escribía y eso era lo que salía, pero yo no sabía si era poesía, si eran reflexiones. Hasta que llegué a conocer a la gente del movimiento poético Hacedores de Fuego y Hacedores de Paz, que ellos también son internacionales. Es un movimiento donde hay escritores y poetas de todo el mundo. Llegué a ellos, los conocí por Facebook, empecé a participar en sus eventos vía Zoom, porque ellos se conectan vía Zoom, porque hay gente en todos los países, y es la única forma, por Zoom. Vamos a conectarnos todos por Zoom, empezamos a intercambiar nuestro trabajo, cada quien leía sus poemas, su pero trabajo. Te dio como una guía también para ubicarte. Sí, yo leía mis poemas y ellos leían los suyos, yo los escuchaba a ellos me escuchaban a mí. Eso es algo bueno que tiene ese grupo, que siempre están haciendo eventos online para que todos podamos compartir y interactuar y nada, conocernos, ¿no? Yo he conocido poetas de afuera también por esto. Luego del movimiento Hacedores de Fuego es que llego a IFLAG World por el concurso de Poesía por la Paz. Y nada, resulta que lo que yo estaba escribiendo era poesía. Ahorita, bueno, que escribí esta crónica, pero más que todo estoy escribiendo poesía. Pero claro que sí me gustaría como que seguir innovando, experimentando otro género, otras cosas. Me gustaría otra vez retomar el teatro. Me gustaría mucho retomar el teatro porque es algo que todavía me gusta, es algo que quisiera seguir haciendo y ya lo dejé a un lado también ahora. Pero bueno, nada, finalmente me enteré que lo que escribo es poesía. Pero fue por eso, fue por ese movimiento que yo lo encontré en un momento de mi vida que yo estaba mal con la ansiedad, mal. Entonces, bueno, yo lo vi como una distracción también. Déjame meterme aquí para ver, a lo mejor me ayuda un poco con la ansiedad, me distraigo, me entretengo. Resulta que, bueno, eventos, el concurso de IFLAG World, segundo lugar en el concurso, IFLAG World como que me puso el ojo, ahora mira, directora regional en Venezuela para que nos representes en Venezuela, el premio Péndola Dorada, o sea, todo ha ido surgiendo solo. Han llegado cuando tenían que llegar. Todo ha ido surgiendo, todo ha ido fluyendo, pero bueno, poesía es lo que estoy escribiendo ahorita, poesía, esta crónica que gustó, al parecer. Y bueno, nada, quiero seguir a lo mejor escribiendo una novela, cosas así, quiero escribir novelas, canciones, yo he escrito canciones, la verdad que no he hecho nada con las canciones. Me gustaría cantar, claro que sí, pero no... Sería bellísimo. Sí me gustaría, pero no sé si yo canto, porque no lo he intentado profesionalmente. Solamente entrenamiento. Claro, es cuestión de práctica, es cuestión de experiencia, pero como no lo he hecho a nivel profesional, tengo como que la inseguridad, el miedito, porque no sé cómo lo voy a hacer. Pero sí estoy tratando de grabar esas canciones para ver qué tal, para ver cómo suena, si a la gente le gusta. Ahorita estoy en eso, estoy tratando de meterme en eso, en la música ahora. Pero sí tengo muchas canciones, de hecho tengo unas canciones que escribí para Venezuela, un homenaje a nuestro país, unas canciones dedicadas a nuestro país, que habla de su belleza, de su grandeza, de las cosas valiosas que tenemos. Vamos a ver si logro conseguir cómo grabarlas, porque no sé. Compilarlas en un álbum. Sí, lo que pasa es que estoy buscando quien me dé el apoyo. Estoy hablando con la gente, mira, me quiero meter en la música. Vamos a lanzarnos ahí a ver qué tal. Pero sí quiero grabar mis canciones y bueno, a ver si a la gente le gusta, a ver si funciona. Porque como te digo, no tengo práctica, no tengo experiencia y no lo he hecho profesionalmente. Entonces no sé cómo suene, no sé cómo vaya a ser eso. Bueno, paso a paso se logran las cosas. Verónica, ya para ir cerrando, después hablamos de la crónica, a ver si la podemos grabar luego para la radio. Porque es fuerte y brutal, como dijeron. No voy a hacer que nos cierren aquí en horario meridiano. Sí. Pero ya para ir cerrando la entrevista, un mensaje o algo que quieras de este año nuevo, ya te has consolidado como poeta y has empezado a explorar en la crónica, pero algo que quieras de este año como propósito, digamos, para estos nuevos 12 meses. Bueno, que ya quedan 11 casi. Bueno, lo que ya he venido mencionando, seguir escribiendo, innovar en nuevos géneros literarios, seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero también retomar cosas del pasado que dejé de hacer, seguir participando en todo este mundo, en los eventos, en las actividades que estamos realizando, que la gente se vaya sumando, que la gente se motive y también, no que escriba, porque si no te gusta escribir, no escribas, pero que te motives en lo que tú quieres hacer, en lo que te gusta. ¿Crees salto? Exacto, porque aquí hay mucho talento, no nada más en la escritura o no nada más en el teatro, no, aquí hay muchos músicos, bailarines, actores, deportistas, diseñadores, fotógrafos, o sea, aquí hay muchísimo talento en todas las áreas, en todos los oficios. No nada más en cultura, arte y literatura. Yo hablo de esto porque es mi área. Son mis áreas, pues es el espacio, el terreno donde yo estoy. Pero hay mucho talento a nivel general, a nivel global. O sea, todo. Fotógrafo, yo conocí muchos fotógrafos, personas talentosísimas, diseñadores, deportistas. Bueno, mucho talento. Entonces que la persona se motive a hacer lo que le gusta, lo que quiere, y a salir adelante, ¿no? En eso. Que no se queden frustrados ni bloqueados. Y con la duda guardada. Sí, como ver... Vamos a dejar que pase el tiempo. Entonces cuando uno está viejo, ay, si yo lo hubiese hecho, vale, ¿qué hubiese pasado? ¿Dónde estaría yo? Entonces no quedarse con esa frustración, porque eso lo que va a generar es una frustración de que no hiciste lo que quisiste o que no fuiste lo que querías ser. No sé si cerrar con un poema. Adelante, podemos cerrar con un poema y para dejar el cuento para otro trabajo. Sí, para un horario más apto. Sí, algo más nocturno, que los niños estén durmiendo. No, ah, bueno, otro propósito, lo de la música. Ojalá que este año música, pueda seguir escribiendo, pueda y dar meterme, el salto. Pueda meterme en lo de la música y venir para acá, miren, muchachas, para que escuchen para que la canción. Claro, mira, saqué la canción para que la escuchen. Así, lo de la música. Vamos a leer esta que se llama Sombras. Dice así: estás en todas partes, en cada cosa que veo, en cada cosa que escucho. Estás en mis sentimientos y en mis pensamientos, en los más simples y en los más profundos. Estás en mis sueños y en mis recuerdos, en lo real y en lo absurdo. Estás y simplemente estás. En cada poema o canción, en cada latido de mi corazón, en mis suspiros y en mi respiración, en todo lo que llama mi atención. Eres un vicio, una obsesión, una adicción. Eres la palabra y la acción. Estás y definitivamente estás. Estás en mi pensar y en mi sentir, en mi llorar y en mi reír. Y estar en mí es suficiente para que en todos lados estés presente. Te llevo conmigo, me siento contigo, en todos lados, en cada sitio. Ese poema. Qué bello, Verónica, maravilloso. Gracias. Bueno, no sé si queda tiempo para leer otro, porque traje poemas cortos. Este, uno más para terminar el viernes. Sí, son poemas cortos. Con emoción. Son poemas cortos y este en especial, el que voy a leer ahorita, ha tenido muy buenos comentarios. Las personas que lo han leído, oye, chama, ese poema, ese, mira, me llegó. Porque yo busco que sean cosas realistas, ¿no? Claro. Cosas que las personas en algún momento hayan vivido, hayan sentido. Son cosas que nos puede pasar a todos, ¿no? Y este habla sobre la vida, el tiempo, los momentos que no aprovechamos. Entonces, mucha gente se identifica por eso. Se llama Un tesoro llamado tiempo. Momentos que ahora solo son recuerdos. Si mi inmadura mentalidad de niña hubiese tenido algo de conciencia, hubiera disfrutado mucho más de cada uno de esos momentos. Nostalgia que me abraza, me recorre, empaña mis ojos y eriza mi piel ya arrugada por el tiempo. Pensé que esos momentos durarían para siempre. Qué errado pensamiento. Personas que ya no están, lugares a los que no volví. El tiempo pasa y no regresa, trae y lleva, no perdona. Simplemente no se detiene, mientras nosotros nos detenemos a recordar todos esos momentos que quedaron atrás. Pensamos en lo que hicimos, en lo que dejamos de hacer y en lo que pudimos haber hecho, pero ya es tarde. Momentos que se vuelven inolvidables a pesar del tiempo, mientras otros son momentos que el tiempo olvidó. Momentos que no volverán. Ahora solo me queda revivirlos en mi mente. Maravilloso, Verónica. Muchísimas gracias por compartir el día de hoy esos bellos poemas aquí con nosotros en el Noticiero de Cultura al Día. Y como sabes, siempre eres bienvenida a estos espacios. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, gracias por el apoyo que me dan a mí y a todas las personas que hacemos alguna cosa, algún aporte para nuestro país. Gracias por este espacio que ustedes están llevando, ¿no? Apoyando el talento nacional. Entonces, bueno, seguimos en contacto. Cualquier cosita les aviso lo que vaya pasando. Así es, seguimos en contacto también para la crónica que quedó aquí en vilo en esta emisión. Muchísimas feliz gracias, tarde, Mara. Feliz tarde para todos y bueno, gracias por escucharnos. Con esta entrevista a Verónica Chanel, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les informamos que este noticiero ahora se escucha en la radio comunitaria Misión 94.5 FM en el estado Lara. Agradecemos a su director Joan Ríos por la oportunidad. Además, les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, y en los controles nos acompañó Jesús Aponte, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz fin de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.